esto que arrancamos. ¿Ya está? Bueno, no, no, vale. ¿Están preparados? Yeah. mi gente, todo bien. ¿Cómo está pasando? Gracias al lugar. Oh, Muy obrigado. Gracias, Lucas. Gracias, gente. Salud. Gracias, Lupo, gracias. Salud a todos. Gracias por estar. Díganle a la piba de entrada si quiere entrar. Díganle a la piba de la entrada si quiere entrar. Última en contra de maltrato. Thank you. Thank you. Cristal. No conoce la banda, muy agradecidos. Nos queremos mucho. 20 años de flores, loco. 20 años resistiendo al sistema. Se fumó todo, siempre cargado en el hombro. Bueno, dale. Y bueno, así vivo resistiendo todo este tiempo. ¿Qué tema nuevo? Ah, el año pasado. Thank you. invitados espaciales. Un abuso. Para nosotros. ¿A qué paso? ¿Amarillo? ¿Me lo puedo tomar? Vamos a pasar ahora un tema más resistente. padre no le dé caso, lo que le gusta, para la mini. Para la mini. Yeah. Gracias por el aguante, loco. Esto es una fiesta. Se siente. El olor a vela. Encendé uno. Qué calor. Me gusta mucho tocar en esta banda. felices, loco. A pesar de la suya, hicieron la mano con la masa, boludo. Thank you. Gracias, gente. Gracias por el aguante. Por la buena onda. Me empaché el faso. Bueno, recuerdo. Ahora sí vamos a ver. Hola, ahora vamos a hacer el último tema, boludo. ¡Dale, Pancho! El próximo año, boludo. Por un momento me emocioné, pero ya se me pasó. ¡Son 20 años! Gracias a todos, boludo. Gracias a todos, loco. La verdad, una ronda. Otra vez, nuestro amigo, ¡miau! El único trompetista que aceptó tocar con nosotros. Yo creo que mi amigo Walter dijo que sí, pero no estaba complicado. No, no, obvio, obvio. No, no, no, no, no, no, hubo un intento. Hacía lo humilde, Pancho. Perdón. ¡Tiramos Twitter, Pancho! ¡Tiramos Twitter! Vamos con el último tema. Muchas gracias por todo. Gracias por compartir. Gracias por venir. Este momento tan lindo. Bueno, nos vamos despidiendo con este temita. Así la de Freddy Mercury. ¡Mágico! We'll be right back. compartiendo esta noche linda. Gracias por el sonido que era. Gracias a todos los músicos, Salsa Choclo, a todos ustedes por hacer posible cada recital, porque apoyan el under y apoyan la banda locales y las que vienen de otros lugares también. Un poco de agua puede ser. Vamos a ver. Subite, no tengas miedo. Ahora sí nos queremos, de nuevo, gracias a todos. Thank you. Gracias. Gracias, gente. ¿Alguien perdió un reloj? No sé. ¿Qué hizo pelota? Todavía sirve, le pone un alambre, chao. Gracias, nos vemos la próxima. ¡Banro!